podía faltar. Este es el casamiento del año, por eso vinimos todos. El bicho bicho se nos casó, no podíamos faltar ni locos.